Y estos eran los redonditos en la bestia pop. Escucharon bien el saxo. Y ahora van a escuchar el piano. Aunque yo dudo bastante de que esto sea un plagio. Más bien puede ser un homenaje. Es decir, el tema Softly as in the Morning Sunrise fue compuesto en 1928 por Sigmund Gromberg y Oscar Hammerstein. Está incorporado ya al acervo musical, a la historia. El saxo pudo ser un homenaje o simplemente, inconscientemente, un pequeño trozo de ese tema. En 1968 tuve la suerte de estar en San Francisco. Fui al Fillmore West, donde se realizaban en general los recitales. Ese día tocaba Ten Years After, un excelente conjunto inglés. Y como telonero, Spirit, el grupo dirigido por Randy California, que estaba siendo cada día más popular. Ahora supongamos que están escuchando este disco de Spirit, el que está de fondo, y de pronto llegan a la pista número 4 y suena este tema. Spirit en Taurus. Thank you. All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts Led Zeppelin, Stairways to Heaven, Escaleras al Cielo, uno de los temas más hermosos del rock. ¿Es plagio? Lo que escuchábamos antes, Taurus, es un instrumental de Spirit, de su álbum debut de 1968. El tema compuesto por el guitarrista y cantante Randy California fue grabado en noviembre de 1967 y se dice que Jimmy Page tomó prestado la guitarra de Taurus. Led Zeppelin fue telonero de Spirit en una temprana gira de Estados Unidos, dando la posibilidad que Led Zeppelin haya escuchado la canción antes que compusiera Stairway to Heaven. Randy California escribe: la gente siempre me pregunta si Stairway to Heaven suena exactamente como Taurus, que fue hecho 2 años más temprano. También sé que Led Zeppelin tocó Fresh Garbage, el tema que escuchamos de fondo en su actuación. Finalmente, hace una semana, la justicia de Estados Unidos determinó que Led Zeppelin no cometió plagio en Escalera al Cielo, en el marco de un juicio iniciado por los miembros de Spirit. El jurado de Los Ángeles deliberó sobre las acusaciones presentadas, donde se aseguraba que la banda británica había copiado parte de la canción Taurus. Y finalmente, el tribunal consideró que Led Zeppelin tuvo acceso a Taurus, pero que no había importantes similitudes entre las dos composiciones. Qué hermoso este tema de Led Zeppelin, uno de los más bellos de la historia del rock, al menos para mí. ¿Pierde su validez con la sospecha de plagio? ¿No puede ser que esas notas se hayan metido adentro del músico y luego broten como propias? Yo quiero pensar eso. Son artistas que han hecho miles de canciones, en muchos casos hermosas. ¿Hay una necesidad consciente de plagiar? No obstante, el plagio existe. Orcas en revancha. Metallica en Dirty Window. Pobres muchachos de Nirvana, en este programa pareciera que no tienen suerte. Nirvana, Come As You Are. Johnson. el grupo inglés formado en 1978, The Killing Joke, se queja que le afanaron el riff. Cualquiera diría que al grupo Turf les encanta Eros Ramazzotti. Se c'è un tempo in cui bisogna ripartire. Questo tempo credo sia arrivato già. Warren Seven escribió esta canción, Werewolves of London, en el año 1978. He's the hairy-handed gent who ran amok in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him, he'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor.